fíjense que no tenía idea que también estaba aquí con nosotros Santi. Gracias, Santi, por estar aquí esta mañana. Y vamos a estar contándole algunas cosas y reflexionando algunos temas que generalmente, después de una ardua discusión, pues llegamos a un acuerdo para tratar un tema que... ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el tema? No me acuerdo. Vamos a hablar de la memoria. Ah, la memoria. Eso que nos falla tantas veces, y sobre todo cuando tenemos ciertas edades, ya ponemos en duda si funciona de la misma agilidad que puede funcionarle a JJ o a Santi. Ya somos mayores y posiblemente nos juega alguna mala pasada la memoria. Pero vamos a hablar qué tipo de memoria, cómo es una memoria y cuántos tipos de memoria tenemos, o de qué manera la memoria la podemos ejercitar como algo que puede ser favorable, o en algunos casos, si la memoria nos perjudica en cuanto a esas experiencias, nos puede resultar de otra forma, ¿no? Hola, buenos días, Ale. Buenos días a los amigos que nos están escuchando, amigas. Ale, se te ha olvidado presentarme. ¿Se te ha olvidado? No sé si esto forma parte del juego, pero normalmente no. Siempre me dice, no. Tú no hables hasta que yo no te presente, entonces sí. no me ha presentado. Pero como has hablado, pues ya no te he presentado. Y el escuchar la voz inconfundible de este individuo, bueno, cualquiera presentarle, si lo conoce todo el mundo. No, yo simplemente te recuerdo que es el acuerdo que hay cuando llegamos aquí. Entonces, digo, lo mismo se lo he olvidado, hablando de la memoria. Mira, quiero recordar que el nombre se lo pusimos. Pero ya estoy dudando. No tengo ni idea, porque en realidad esta primera media hora del programa de hoy, que dura hasta la una, pues simplemente es un alargar el desayuno que normalmente tenemos una vez a la semana, que es un desayuno que discutimos bastante. Después, como siempre digo, Ale nunca se enfrenta aquí de una forma tan clara como lo hace cuando está delante de los churros y del café, chocolate. El chocolate. Y entonces simplemente decir que no podemos ni tenemos tiempo para hablar de un tema, todos los temas que solemos tocar. Entonces, al final decimos un tema, hablamos de la memoria, lo importante que es la memoria, cómo la memoria se convierte en algo que llama la atención, cómo la inteligencia artificial, la memoria se convierte en un elemento determinante, cómo llevamos pendrive con memoria y cómo a la gente se olvida las cosas y dice qué pena. Y bueno, por supuesto, en estos días, que yo creo que empezó por ahí la conversación, ¿no? Sobre la memoria histórica. Sí, ¿qué sucede con la memoria histórica? Que hay políticos que los quieren cambiar de nombre, llamarle de otra manera, y ya no es llamarle de otra manera, sino de hacer un uso de esa memoria de una forma determinada. Repito, nosotros no me ha hecho una pregunta muy compleja, porque me dice cuántos tipos de memoria, todo este tipo de elementos más científicos o, si quieres, más académicos, y creo que no deberemos nosotros, porque ni tenemos tiempo ni ocasión, pero sí que tendremos que hablar de la memoria en tanto que se convierte en algo determinante en la identidad de la persona, incluso cuando ya la memoria nos falla y eso llega a grados extremos con el Alzheimer, pues la identidad se va perdiendo. Y como la identidad es fundamental para sentirnos identificados, porque es el término, pues cuando la memoria ya falla o la memoria en un momento determinado desaparece, pues parece que desaparece el individuo. Sí, entonces habría que hacerse algunas preguntas. Ya sabes que normalmente yo voy por la vida ya cuestionando todo. O sea, será por la edad o simplemente, bueno, porque uno va evolucionando y me cuestiono todo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sucede cuando no tenemos memoria? Y después también habría que preguntarse, ¿la memoria cómo se produce? ¿De qué forma? Yo creo que la memoria es un mecanismo biológico de defensa y que tiene una antigüedad de miles y miles de años, porque no solamente lo tienen los seres humanos, yo creo que la memoria también lo tienen los seres vivos, porque es necesario para supervivencia. Es decir, los animales, los animales más cercanos, los animales domesticados, se cuenta y se tiene experimentado que un perro que ha sido maltratado, cuando le levanta la mano, aunque sea solamente para saludarlo o para llamarlo, pues reacciona de una manera de defensa. ¿Por qué? Porque como ha sido maltratado, en su memoria ya se ha quedado aquello grabado, ¿no? Entonces muchas veces actuamos en función de la memoria. Y hay una frase que comentábamos el otro día. Por supuesto, Ale, no, sabes que me gusta que me interrumpa, ¿eh? Me interpele, pero no lo voy a hacer, ¿no? Sí, pero no, no, chico, sí. Está aquí Eriático, que parece que se va, sí. Que está aquí, Ale, sí. Y está aquí escuchando, pero bueno, es que yo no quiero hacer de esto un discurso, porque entre otras cosas, como digo, ni tenemos tiempo ni siquiera yo tengo a lo mejor la capacidad de profundizar, pero decía que hay una frase que a mí me llama mucho la atención. Dice que uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que no es capaz de olvidar. Qué contradicción, ¿verdad? No es capaz de olvidar. Sin embargo, los humanos sí somos capaces de olvidar. Yo creo que el olvido, que sería todo lo contrario a la memoria, es determinante también en ocasiones. ¿No puede ser que el olvido sea una forma de reestructurar la memoria? ¿Cambiar cosas que no quiero recordar? Que me hace daño recordar. Sí, yo creo que habría, ahí hay un montón de matices, ¿no? Para empezar, yo creo que lo más sencillo sería empezar por intentar borrar de nuestra memoria aquellos momentos desagradables, en el sentido que generan pues odio, o generan en un momento determinado, pues no sé, venganza, que generan cosas que dice, bueno. Y hay que dar paso a un concepto moral que se llama el perdón, que bueno, la Iglesia lo ha movido hasta la saciedad, perdonar, el perdón. Pero el perdón es una cosa muy saludable, porque si vivimos continuamente con el recuerdo de un momento determinado, pues seguramente estaremos, pues no sé, reaccionando de una forma equivocada y yo creo que sufriendo también, ¿no? Entonces yo creo que el perdón, decían que es el más valiente, es el que más perdona, ¿no? El perdón es fundamental. Entonces yo quería decir que curiosamente, la inteligencia artificial, el problema que tiene es que no olvida, y al no olvidar pues hace que se reproduzcan una serie de elementos. Esperemos que el que configure la memoria de la inteligencia artificial, sea capaz de meter parámetros concretos. Bueno, ya estamos viendo de que los parámetros pues los elige la nube o lo elige los grandes medios y te salen definiciones curiosas cuando pregunta a la inteligencia artificial, que llama la atención, porque los usuarios van marcando con su pregunta y con su respuesta las tendencias, ¿no? Entonces yo quería comentar este asunto y en función también a alguna pregunta que me hacía al principio, ¿no? Parece ser que esto es un poco erudito, ¿no? Mm-hmm. Parece ser que la primera vez que aparece el concepto de memoria en los papeles, en la historia, en la humanidad, es a través de un poeta que se llama Simónides de Ceos en el año 500 a.C. Y aparece como un arte, y la memoria pues es fundamental, y ahora estoy recordando un concepto que en los años 80, 90, en la nueva pedagogía, hablaban que no tenemos que tener una enseñanza tan memorística. ¿Te acuerdas de aquello? Dicen, es que hay que hacer otro tipo de enseñanza. Yo creo que en realidad estaría mal expresado esto. En fin, en mi humilde opinión, yo creo que la memoria sí es necesaria tenerla. Yo creo que la memoria, otra cosa es que los procedimientos de aprendizaje que utilizamos y que hemos estado utilizando en los colegios, pues se centre mucho en lo que se llama memorístico. Yo creo que en ese sentido en el que quería desaparecer, o deberíamos desaparecer, porque lo que hacen muchos estudiantes es aprenderse como un loro. Con perdón para el loro, aprende, bueno, como el loro, una serie de conceptos por los cuales luego, lo que decía Pablo Freire, ¿no? Es decir, que el concepto bancario de la enseñanza, se introduce unos conceptos en la cabeza y luego hay alguien que te pide que los suelte, los vomite, y si lo haces exactamente igual, de la manera en que te han pedido que tengan que ser o como tienen que ser, pues te ponen una nota. Entonces, pues claro, también estábamos conversando, aparte de una memoria, puede ser una actitud, un concepto, algo personal, también hay memorias que se intentan no perder cuando se refiere a memoria colectiva. En este caso, una memoria histórica de lo que está en nuestro país y que ahora mismo se está cuestionando por algunas autonomías el hecho de establecer un acto de justicia con una memoria histórica que aún no ha sido resuelta en este país. Esa memoria histórica tiene que ser constructiva. Bueno, es que antes de la memoria histórica, esta es una opinión personal, ¿no? Antes que la memoria histórica, yo creo que hay que sentar las bases del relato de la historia de este país. Y estamos hablando de la memoria histórica, que ya sabemos que va desde la llegada del golpe del general Franco hasta la llegada de la democracia en ese periodo. Pero yo creo que más que la memoria, habría también que, o tal vez también con la memoria, habría que hacer una gran revisión histórica de lo que es, porque yo creo que en este periodo, sobre todo en el periodo que ha habido, perdón, en la democracia, creo que los libros de texto no han sido, cuando digo libros de texto digo que hay editores de libros de texto que se basan en las leyes, de las currículas que plantean en la escuela. Creo que me decía una historia de ayer, hablando de este asunto, dice, el problema es que los libros están hechos de tal manera que nunca llegamos al 36. Siempre, o ya cuando llega la feria de mayo, estamos todavía en el 35. Hostia, y ahí no hay manera de entrar, ¿no? Entonces, hay historiadores, él me comentaba que hay historiadores que empiezan al revés la historia. Dice, se empieza con un periódico que se compra ese día y dice, vamos a analizar el periódico. Y entonces lo que aparece en la noticia de hoy dice, bueno, ¿y esto por qué? Y esto es de esto, y de esto, y de esto, y de esto. Y entonces va hacia atrás y es posible que llegue a la prehistoria. Entonces yo creo que junto a la memoria, esa serie de elementos, hay que marcar claramente la historia. La historia, sabemos, y es una frase hecha, ¿no?, que la escriben siempre los que ganan, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y la escriben desde su perspectiva, claro. Claro, la escriben desde su perspectiva. Y yo creo que es, digamos, las sociedades, cuando montan su propia historia, pues lo hacen pues para fortalecerse. Una de las acusaciones que se le hace a la currícula de la historia en Cataluña es que tienen una forma de contar la configuración de España distinta al del resto de España. Sí, yo no conozco en profundidad de qué manera. La que sí conozco más en profundidad, perdón, es la historia de España esta que nos cuentan. Bueno, ya ni le digo la historia de España que a mí me contaron de pequeñito y es la que ha ido marcando mi memoria. Porque ahora aparece el concepto de memoria. Porque esa es la que ha ido configurando desde el punto de vista biológico. ¿Qué sería la memoria? Pues la memoria es la conexión neuronal que se produce y que se queda almacenada. Básicamente, la memoria, ya venimos ya con memoria, ¿sí? Los niños cuando nacen ya tienen una memoria de, por ejemplo, del olor, para poder alcanzar el pecho de la madre, pero no solamente los humanos, sino los animales. Y los animales tal vez se vea con muchísima más claridad. Sí. Entonces, ese tipo de conexiones se van a producir. Bueno, pues cuando el tema escapa un poco de lo que te preguntaba, ¿no? Sí, de, sí, no. De que... ¿Cómo hacemos con la memoria histórica que ahora mismo están... está en debate y está en duda en algunos sectores de la población, y cómo podemos manejar esa memoria histórica de lo que aconteció después del año 39 hasta la democracia? ¿Cuáles fueron esos resultados de quienes fueron víctimas del golpe de Estado y que no acabó en la confrontación que hubo entre demócratas que defendían la democracia y los golpistas, sino que hubo una consecuencia de una persecución sistemática durante muchos años, ¿no?, incluso afectando a la familia en el absoluto silencio cuando eran víctimas de esta dictadura? ¿Cómo se puede recomponer, cómo se puede hacer de alguna manera, entre comillas, justicia para reparar ese daño ocasionado durante tantos años en este país, ¿no? La memoria histórica tiene que seguir siendo algo que sea vivo y que podamos entender entre todos que habría que arreglarlo de algún modo. Fíjate, no sé si te has dado cuenta, que acabas de hacerme una narración histórica. Y esa narración histórica la haces bajo tu punto de vista, que, bueno, yo puedo compartir, evidentemente, pero que a lo mejor otras muchas personas de este país no comparten. Es decir, hay quienes todavía no han condenado la guerra civil. ¿Eso qué significa? Pues significa que no, ese golpe de Estado pues no lo asumen como tal. Por eso decía que es muy importante que lleguemos al acuerdo del concepto de la historia, porque si no, al final lo que está pasando es lo que está pasando. Por eso digo que junto a esa serie de actividades o de actitudes o de momentos que en un momento determinado somos capaces de plantear, llegamos a consenso. Hay veces en que no se llega a consenso por intereses bueno, más que por interés, yo diría por miedo, que es el gran sentimiento que tenemos los seres vivos, el miedo a perder estatus, el miedo a perder identidad, yo soy lo que soy en función a mi trayectoria de mis padres, de mi abuelo. Entonces, claro, todo ese tipo de los bandos en España sigue estando presente. Por eso es muy importante el olvido. Cuando digo el olvido, no estoy diciendo olvidar esto, porque no podemos olvidar lo que salió mal, y salió mal que aquí murieron muchísima gente, y otra muchísima gente, ahora hablaremos de esto, tuvo que irse de este país, tuvo que emigrar, tuvo que huir, más que emigrar en el concepto inmigrante que está buscando, pues tuvo que huir de una realidad que se estaba dando. Por eso es muy importante que volvamos a reflexionar sobre el asunto. Fíjate que yo en las redes, concretamente Facebook, cuando planteo esto de la historia, de la memoria histórica, pues salen un montón de versiones versiones, bastante gente me invita a que me olvide, parece que yo lo tengo esto como muy presente. Cuando encuentras que hay gente que sufre por una situación que no ha sido resuelta, yo me pongo en ese lugar, no en el aspecto de un relato histórico, sino en la vivencia que tienen las personas que han sufrido las consecuencias de esta situación, ¿no? Sí, claro. Más que nada es eso. Claro. ¿Cómo tenemos que hacer justicia a estas personas? Sí. Reparación, eso es justicia y reparación. Sí, esto está claro de que lo estamos haciendo con el terrorismo de ETA, por ejemplo, ¿no? Ahí hay bastantes elementos de justicia y reparación. Muchas veces reparar la vida, muchas veces no, es imposible reparar la vida de alguien que has perdido, ¿no? Pero aquí en este país, en el 36, antes del 36, el 36, el 39, por ahí mucha gente, pero, y además es curioso porque cuando habla de ese periodo dice, bueno, es que en la guerra siempre hay bueno y malo, ciertamente, pero es que en este país pasan algunas cosas más, que llega el año 40, 41, 42, 43, 43, todos esos años ya no hay dos bandos, hay un bando que se impone, y siguen muriendo gente, y siguen fusilamientos, y sigue huyendo gente, claro. Y siguen muriendo gente en las cárceles. Vamos, cuando se habla eso de la memoria es como querer insistir en que si la perdemos, podemos correr el peligro de volver a repetirla, y esa es la cuestión, ¿no? Sí, fíjate, curiosamente me habla del presente, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas viven ya, están vivos ya, que vivieron en cierta medida la Guerra Civil Española? Pues muy poquita gente, ¿eh? Y ya un montón de jóvenes que ya han nacido en la democracia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no hay memoria en ocasiones, no hay memoria. Ve a tantísima gente levantando el brazo en alto, en un símbolo nazi. Esto lo hacen en Alemania y te meten preso, vamos, porque allí el tema de la memoria se llevó muy claro, porque para el sufrimiento de lo que fue el nazismo en la Alemania, el sufrimiento que cometieron, ¿eh? El ejército con las invasiones en todos los países que les rodeó, y después, por supuesto, la masacre que sufrieron porque la fuerza democrática, algunas veces de forma, bajo mi punto de vista, exagerada, el caso de la ciudad de Dresde fue tremendo, ¿no? Es decir, que un ajusticiamiento también, otra vez. Y también la historia la escriben los ganadores. Pero yo quiero insistir en esto, que cuando hablamos de la memoria, a mí, yo pondría el foco en esos años, que ya está la guerra acabada, pero siguen muriendo gente. Y esa gente, muchos están en cuelgamuros, que ahora hemos visto la imagen del presidente que ha ido a visitar aquel sitio, que yo opino que podría ser un lugar de la memoria. En fin, cómo ese mausoleo que se planteó para el dictador pues se puede convertir en una revisión. ¿Cuál es el Museo de la Guerra Civil? El otro día escuchaba a alguien que decía, he venido a España, pero no encontré ningún museo de la Guerra Civil. Así, ¿qué pasa con esto? La necesidad de la memoria al respecto, sí. Entonces yo creo que lo que habría que hacer de camino es empezar a poner los pies en el suelo sobre la realidad del año 39. Por supuesto, habría que empezar antes, ¿no? Lo que supuso la Segunda República, que además en muchas mentes parece que hablar de la República es hablar de algo cuando la República hizo de todo, como todo hijo vecino. Hay momentos buenos, momentos peores, es evidente. Sí, ayer me decía alguien por las redes que se me olvida que las repúblicas se quemaron, incendiaron imágenes de iglesias, se violaron tumbas de monjas. Todo esto pasó. Ciertamente. Sí, seguramente en la proporción algo elevada, ¿no? Pero ¿acaso no fue elevado la matanza que se convirtió, la famosa desbandada, aquellas personas, mujeres, niños, ancianos y todo tipo de individuos que huían de la llegada del Ejército Nacional de Málaga con destino a Almería, y cómo fueron acribillados en esa trayectoria? La desbandada. Fíjate, una de las cosas que quieren ahora mismo Vox y el PP en algunas comunidades es que desaparezcan los hitos que recuerden a eso, ¿eh? Pero, en todo caso, sí. Si pudiéramos llegar a una idea compartida con incluso con quienes nos están escuchando en estos momentos, vale la pena tener esa memoria y ese recuerdo. Sí, vale la pena. Bueno, vale la pena, no. En este caso yo diría que es hasta necesario. Es necesario. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo por intentar comprender qué sucedió, qué estaban pasando. Hay que estirar de mucho hilo, porque la realidad, digamos, geopolítica del momento del 36 era muy determinada. El primer ensayo que se hace del nazismo, bueno, del ataque nazi, lo que fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial, se hizo en España. Por eso España, la Guerra Civil si queréis, tan romántica, en el sentido de que tanta gente de otros países, lo que se llamó la Brigada Internacional, vinieron a luchar aquí contra el fascismo que se estaba dando. Y como, bueno, después no hubo generosidad, hubo la palabra de Equipo de Llano, aquel señor que hace un tiempo, unos meses, sacaron de la capilla de la capilla, no sé si era, o la iglesia, sí, de la Macarena. Es tremendo este tipo, este señor que dice que hay que violar a las mujeres de los rojos. En fin, esto es no. En todo caso, la memoria siempre estará presente en cada uno de nosotros y sabremos cómo llenarla de qué tipo de memoria, de qué memoria queremos guardar y qué memoria podíamos, creo que deberíamos olvidar alguna vez, algunas cosas que nos puedan resultar desagradables recordar o volver a vivir de esos hechos que acontecieron en alguna vez en nuestra experiencia de vida. En todo caso, hoy vamos a tratar de una memoria musicalmente. Sí. Y quisiera que nos narraras el porqué. Atención, amigo oyente. Atención, por favor, no se escandalice por la música que trae Gobal hoy. ¿Por qué la traes? Sí, bueno, yo que está indagando en mi propia memoria, me da cuenta que los sonidos es una de las... Bueno, hay un elemento de los sentidos, como es el olfato, que nos transporta de forma inmediata a sitios concretos. Pero la música no solamente nos traslada, sino que además nos sella y nos identifica y nos une. Y la música, en un momento determinado, nos hacen recordar situaciones. Yo, indagando en mi propia, digamos, historia, identidad personal, he rescatado una y perdonadme porque seguramente no lo esperáis, pero yo quiero rescatar una canción. Yo no lo esperaba, ¿eh? Yo no lo esperaba. Sí, bueno, es una canción que yo no esperaba después escuchar a Frank Sinatra. Sí. No sé, artistas famosísimos. Sí. Bueno, pues este también es famosísimo. Bueno, también, al menos se supone para mí la memoria. Yo estaba buscando, ya digo, en mi memoria y me he ido a mi infancia y voy a traer hoy una canción de Juanito Valderrama, que se llama El Emigrante. Es decir, entre otras cosas porque El Emigrante de Juanito Valderrama es curioso que se hace en 1949 y cuando la canta una de las primeras veces en Tánger, hay dos frases que la gente se levanta y aplaude como descosido. ¿No? Dice: adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo medida. Esa estrofa tiene también otra anécdota. Cuando unos meses después las canta delante de General Franco, Franca le pide que la cante de nuevo. Es decir, que en esa frase hay un sentimiento de patriotismo tremendo. Pero quiero decir que en Tánger no hay emigrantes, lo que hay son exiliados, son emigrantes exiliados, aquellos que han salido de la guerra y no han podido ir más lejos que Tánger. Hay quien pudo irse a América, hay quien pudo irse a Francia, pero esto y en ese momento pues llegaron allí. Sí, la melodía tiene un poco de antropofagia cuando dice que se va a hacer un rosario con los dientes de marfil de su novia, ¿no? Cuando va a morir, cuando va a emigrar, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que sin dientes la pobre. La pobrecita, sí. Sí. Bueno, pero hay, es curioso que yo he estado buscando revisiones y revisiones, no dice eso. Dice que se va a hacer un rosario de marfil. No dice la memoria de igual es excelente porque estaba presentando la canción y llevamos la mitad de la canción y sigue hablando. Ya, bueno, pues nada, os dejo con la canción y nada, un saludo. Nos escuchamos el próximo sábado y que tengáis una cuidada memoria. Cuidemos la memoria. Dice, si no hemos hablado, podremos hablar en otro momento cómo se cuida la memoria. Porque es fundamental. Santi, ¿puedes ponerla de nuevo, por favor, si está en la mano? Sí, a ver. Pínchala de nuevo. No sé si para escucharla. Sí. Mientras que la está pinchando Santi de nuevo, yo voy a comentar que. Ya está, ahí está. Ya está. Allá. Venga, buenos gracias, días. Román. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Román. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina hecha con nardo y jazmín rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. De marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. Yo me quisiera morir.